Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Ellos al instante dejando las redes, le siguieron. Comentario al Evangelio por la hermana Virgilia. En el Evangelio de hoy, Mateo nos presenta el inicio del seguimiento a Jesús, que comienza con un encuentro y en un lugar concreto. En ese encuentro se puede captar nítidamente el llamado que alguien hace y la libertad de seguirlo por aquel que lo ha oído. No puede haber seguimiento de Jesús si no existe este espacio de intimidad, el reconocimiento de su mensaje y descubrir que es Él mismo el que nos busca primero. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol, hermano de Pedro y, como él, pescador en el lago de Tiberíades, lugar donde Jesús le va a encontrar junto a su hermano mayor. Mateo cuenta la vocación de los primeros discípulos de forma escueta y directa. La sitúa en el lugar donde realizan su trabajo de cada día. Allí Jesús les propone algo casi incomprensible. Estos hombres, que conocen bien la faena que realizan a diario, saben todo de pesca y cómo hacerla. Y he aquí que este hombre llamado Jesús les pide que abandonen todo para ser pescadores de hombres. Cada vez que leo este pasaje no dejo de preguntarme, ¿qué entenderían estos hombres? Mateo no nos explica nada. Quizás por eso tiene tanta fuerza y viveza que, después de tantos siglos e innumerables reflexiones teológicas, desprende tanto cuestionamiento a nuestra vida cristiana al mismo tiempo que sostiene nuestra fe de cada día. Quizás nos gustaría percibir alguna duda, miedos, pedir explicaciones, ciertas reticencias en la respuesta. Pedir tiempo para discernir. Parece que es lo propio del ser humano. Y los apóstoles fueron seres humanos limitados, carenciales. Gracias a Dios, los evangelios darán cuenta de todo lo que Jesús tuvo que emplearse para que Andrés y los otros llegasen a ser verdaderos discípulos y predicadores de la buena noticia que ellos mismos descubrieron en el camino junto a Jesús. Unámonos en la oración dejando que resuenen en nuestro corazón estos verbos tan bien empleados por Mateo. Vio a dos hermanos, les dice, «Venid conmigo». Ellos al instante, dejando todo, le siguieron. Decisión valiente, hoy muy necesaria para nuestra vida, para nuestro mundo, para Dios. Él sigue siendo el fiel, el compasivo, el Dios hecho humano en nuestra propia tierra. Pidámosle por esta sociedad nuestra, atravesada por tanto sufrimiento y desesperanza. Hay un canto sugerente para esta época que a mí me anima mucho. Que no caiga la fe, mi hermano. Que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe. Que no caiga la esperanza.